Bueno, el periodismo en realidad no es que haya cambiado, el periodismo ha muerto. El Mentidero, todos los jueves de 8 a 9 y media en Radio Almenar. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Están escuchando Radio Almenara desde el 106.7 de la FM para el barrio de Ventilla y alrededores, o en www.radioalmenara.net para el resto de la galaxia. Esto es El Mentidero. Si estáis al otro lado, sabéis que podéis escribirnos un correo electrónico al mentideroalmenara@gmail.com, llamarnos por teléfono al 91315-1112 o pasaros directamente por el local de calle Magnolias número 35. Hoy, aparte de todas las secciones habituales, vamos a tener una entrevista con una integrante de la plataforma Yo Sí Sanidad Universal, que nos va a contar pues cómo está afectando esta reforma sanitaria por todos y todas conocido de dejar sin atención sanitaria gratuita a personas sin regularización, a personas inmigrantes sin regularización legal en el territorio español, y nos van a contar un poco pues todo, cómo están viviendo esta población esta reforma. Y todo esto pues en un minuto en El Mentidero. We'll be right back. Es un placer decir otra tarde más. Buenas tardes, Cristian Zampini. Buenas tardes, Miguel Muñoz. Buenas tardes, Sergio Benítez. Buenas tardes, Miguelón. Y no estamos nadie más. No estamos nadie más en la mesa de Radio Almenara. Bueno, hay público. Hay que saludar y darle un abrazo especial a Aitor Montero, que no puede estar con nosotros esta tarde. Aitor, pero que guapo. Seguro que nos está escuchando. Y estamos como en el como en la versión 2.0 del Mentidero, allá por qué año. ¿Qué es 2000? Eso de 2.0? Ah, sí. Unas temporadas antiguas, dices. Sí, sí, sí. 2007, 2008. Claro, porque está ya la 4.0. Sí, que veníamos a las 4.0 de la tarde. Efectivamente. ¿Te acuerdas? Hacer el programa. Con el café. Ya ves. Con el café. Madre mía, qué mal lo pasábamos. Pues bueno, pues estamos aquí los tres. Oye, pero no lo vamos a pasar bien igual. Hombre, claro. Con el diario ABC, por ejemplo. La risión. Bueno, el chavismo se entrega al culto a la personalidad. Muerte de Hugo Chávez. Ha muerto, sí. Por si hay alguna persona en el barrio de La Ventilla que aún no se había enterado de esta noticia. Almohadilla, muere Hugo Chávez. La foto de portada pues sale Nicolás Maduro y Evo Morales. Y bueno, hay otra afirmación aquí en el diario ABC que dice un final rodeado de mentiras. Hablamos ahora dentro de... ¿Se refiere de, a la portada de... Del país, del, ¿no?, país o algo? No lo sé. Evo Morales es un valiente, ¿eh? Se va hasta allí sabiendo que puede contraer cáncer, como casi todos los líderes sudamericanos. Piensen, amigos. Otro titular de portada ABC, el PP y cuatro de sus dirigentes demandan a Bárcenas. Que esto no está muy claro, este titular. O sea, es decir, no está muy claro que el PP haya demandado a Bárcenas. No, el PP no ha demandado a Bárcenas. El PP ha demandado al que hiciere y escribiere las cuentas de Bárcenas. Así, en inferido. Sí, sí. Y a la editora del país. Y a la editora del país, sí. Por 500.000 euros, porque dicen que atacan a las personas que más han perjudicado a la imagen del Partido Popular. Y claro, lo de cuatro de sus dirigentes. Cuatro. Cuatro solo. Cuatro, como el PP y cuatro de sus dirigentes. O sea, es el PP por un lado y cuatro de sus dirigentes. ¿Y por qué no pone el PP y cuatro personas que aparecían en los papeles de Bárcenas? Porque no les cabe. Esto tiene su tipografía, su tracking. Periodismo, siempre mintiendo. Y mientras tanto, Montoro diciendo por ahí, yo creo que había que solucionar este problema. Alfonso Alonso también diciendo sus cosas. Madre mía, una locura ahí, el Partido Popular. Otro titular de portada que fue noticia, en este caso el día de ayer, cuatro heridos en una explosión en el Hospital del Rey. Dijeron, atentado, atentado, atentado, Dios mío, atentan contra la corona y los símbolos del Estado patrios en España. No, resulta que habían estallado unas bombonas de oxígeno porque se ha reducido la partida presupuestaria de mantenimiento y pasa lo que pasa. Y el fumado del Bedel, que habrá sido el culpable, o quien sea, no lo sé si es el Bedel. Es Crafio, el portero. Culpable, acojonado, ¿sabes? Diciendo, madre mía, están diciendo que es un atentado. Y yo no he hecho nada, solo... ¿Te imaginas que es la de la piscina de hace unos años? La he liado parda. Ya ves, es que la he juntado y la he liado parda. Página de editoriales en ABC 4, destacar los protagonistas... ¿ABC 4? No, la página 4 del ABC. Ah. En la sección que tiene abajo, protagonistas, que salen tres caras, que dos de ellas... Me ha asustado, ellas... porque como hay tanta convergencia de medios, ya digo, ABC 4, ¿sabes? Sí. Imagínate. Podría ser, sí, sí. La Razón, La Sexta. Pues La Razón y La Sexta creo que son casi casi del mismo propietario, ¿eh? Anda. Aunque no lo pareciere o pareciese. Sorpresa. Protagonistas, Ana Botella, Carrascal y Marcelo. ¿Quién decís de estos tres que sube y quién que baja? Marcelo seguro según que baja. En la idea del ABC. Marcelo seguro que Marcelo baja porque baja. Al tipo le han pillado conduciendo a toda velocidad sin puntos en el carnet. Yo es que soy muy de Marcelo. Pues los otros dos suben, ¿vale? Carrascal y Ana Botella. No sabemos así, por qué, Carrascal, ni nos interesa. Pero Carrascal, que está escribiendo, ¿no? ¿Sigue trabajando? Sí, escribe algo, ¿no? Seguimos con las páginas estas que hay de fotos en el ABC, ¿recordáis? Ya, pues bueno, pues Chávez. Parece la pronto. Luego la familia real, sin el rey, porque el rey está enfermo y de baja laboral. De baja laboral, ¿eh? Luego don Felipe, que baja al metro. Ha bajado al metro. Don hay Felipe. Una foto aquí, en fin. Qué campechano. El chavismo pervive. Me interesa este personaje, Ramón Pérez Maura. Porque ayer vi un trozo de una tertulia precisamente de La Sexta en la que hablaba con Juan Carlos Monedero, que lo tuvimos aquí, bueno, por teléfono, hablándonos de las elecciones en Venezuela hace unos meses. Y fue bastante curioso el debate de ¿qué haces, Cristian? Absolutamente. ¿Quieres nada. Decir algo sobre Para empezar, Juan Carlos Monedero? Yo sí quiero decir algo, no sobre Juan Carlos Monedero, sino sobre tu salud. ¿Qué hace viendo tertulias, tío? Pues porque era por la mañana. Ya, pero es que está muy mal ver tertulias, ¿eh? Yo qué sé. Te pone malito, te lo digo. ¿Cuál, la de Alfredo? Bueno, joder, ¿qué quieres decir del señor? Nada, que me hizo mucha gracia que lo vea la gente. ¿Pero ganó o perdió? ¿Quién ganó? Bueno, ¿Monedero o el señor Ramón Pérez Maura? No se sabe. No se sabe, que cada uno juzgue por sí mismo. Monedero tiene mal perder. ¿Qué dice la encuesta de Metroscopia? ¿O no, no, sé, no hay no encuesta sobre eso. No se hizo. Bueno, seguimos pasando páginas. El PP denuncia a Bárcenas por el daño de sus papeles falsos y manipulados. Y salen aquí las caras de María Dolores de Cospedal, Javier Arenas, Ángela Cebes, Jaime Mayor Oreja y Rodrigo Rato. ¡Acabáramos! Atentos a los detalles, porque no es lo mismo por los papeles falsos y manipulados que por los papeles, abre comillas, falsos y manipulados, cierra comillas. Es decir, el ABC no se pringa y no dice que sean falsos y manipulados. Hombre. Lo bueno, deja en boca del Partido Popular. Pero una vez que lo hacen bien, ¿le vas a decir algo? Por eso. Siempre decía mi profesora, mira, cristianista, te has portado muy bien, así que no solo hay que incidir en lo malo, sino también en lo bueno. Pues, lo ¿cómo mismo. Fue la universidad? Época loca. El extesorero denuncia ahora maltrato laboral. ¿Sigue? ¿Cómo? A ver, espera un momento. Sí, sí, sí. Esto a ver, es así. Los cuatro dirigentes que han denunciado son estos que salen, ¿no? Sí. Javier Arenas, Cospedal... No, Cospedal no. ¿No? Cospedal individualmente no. Cospedal lo que pasa es que es la secretaria general del PP y por eso la sacan. Ah, vale, pues Acebes... Mayor Oreja... Mayor Oreja... O sea, atentos a la camarilla, ¿no? A la camarilla. Menuda gente. Dicen, vamos a denunciar por yo qué sé, por quedar bien. Bueno, la corrupción, dice ABC... Ya es el segundo problema. Esto es por la encuesta del CIS. Ya. ¿Y cuál es el primero? El paro. El paro. El paro, ¿no? Ah, claro. Que provoca bueno, la corrupción. Que provoca... ¿Eh? ¿Amigos? Claro. ¿Eh? Está todo interrelacionado. A ver si aprendemos a votar en el CIS. Bueno, luego los periodistas salía por otro lado, aunque creo que no lo refleja, que era la profesión de las que preguntaban la peor valorada, ¿no? ¿Y cuál es? La corrupción. ¿Periodistas? Ah. ¿Cómo puede ser periodista si están los políticos no, ahí? No, porque no preguntaban sobre políticos en esa pregunta. ¿Y los banqueros? Tampoco. O sea, ¿qué es periodista? Ananodado, me hallo. Estábamos al lado de profesores... ¿También no está muy poco valorado un profesor? No, el profesor está mejor que periodista. Ah, vale. Afortunadamente, vale. Decir. Que no es decir mucho, según parece. Un abrazo, bueno. Hitor. Pero entonces, periodistas están... Pero si nadie aquí en España conoce ni un solo periodista. Sí, hombre. ¿Cómo pueden opinar? ¿Cómo que no? ¿A dónde? ¿No conocen a periodistas como Jordi González? No, conocen a un montón de periodistas. Conocen a Manolete, a Tomás Roncero... Claro. Tomás Roncero, amigos. ¿Eh? Estáis votando eso. Manolo yo, Lama... Entonces, os comprendo. Bueno, seguimos, ¿eh? Que vamos poco a poco avanzando lentamente por el ABC. Es que hay mucho que decir, ¿eh? Gallardón insta a jueces y fiscales a no contaminarse, también entre comillas, por el soberanismo. Magníficas palabras el otro día de Alberto Ruiz Gallardón. Diciendo que, lo de quitar de en medio al fiscal de Cataluña era para mantener la independencia de los fiscales. Es decir, tú quitas de en medio a un fiscal por abrir la boca y eso mantiene la independencia. Es toda estrategia taoísta, ¿sabes?, que tiene Gallardón con... Si facilitas el despido, se reduce Gallardón. El paro. Si despides a los fiscales, pues entonces así aumenta su independencia. No sé, es... Todo eso lo contrario, ¿sabes? No es una estrategia de Gallardón, es una estrategia del PP. Si no, mira a Montoro. Oye, que pagué vuestros impuestos, pero he hecho una amnistía fiscal. Es lo mismo, es la misma estrategia. Si quieres bajar del árbol, primero tendrás que subir. Qué gente. El rey sigue su recuperación tras un incendio fortuito declarado en la clínica. Don Juan Carlos estaba durmiendo y fue informado por sus colaboradores. Fortuito viene de fortuna. Por sus colaboradores. Me encanta esto. Me parece una noticia interesantísima. Bueno, pues hasta Rubalcaba sale aquí diciendo que el rey tiene mucha mejor cara que la última vez que le vi. Se nota que le han desaparecido los dolores porque le dolía muchísimo la espalda. Que sea Rubalcaba que tiene que hablar del rey. Es... Me estoy riendo todo el rato porque es para reírse todas las páginas. Amigos, el mentidero cada jueves lo flipa más. Y además que aparece Rubalcaba la fotografía, eso sí que es semiótico. Dentro de un círculo como, y eso es todo, amigos. Eso es todo, amigos. El rey está mejor. Ojo, agarraos. A ver. Margallo, que es el ministro de Exteriores. Ah, vale, gracias. No pisaré Gibraltar mientras no haya bandera española. Dios mío. Ya dije hace mucho tiempo que Margallo tiene el síndrome de Galtieri. El tipo está dejándose el bofe en la reivindicación territorial de el territorio irredento de Gibraltar. No pisaré, o sea, esto es el nodo, a poco más y lo declaramos territorio non grato y oye. Que hacemos prácticas ahí. Haga lo que quieran, algo, tío, esto es una locura. Eso estaría genial para la economía de todos los pueblos limítrofes. Madre mía. Bueno, ¿ahora con Gibraltar otra vez? Irónicamente, claro. Madre mía. Doble página de apertura en internacional para el tema de Hugo Chávez. Que ha muerto. ¿Sobre Chávez qué? ¿Qué decimos? Porque vamos, leemos titular ABC o... Sí, dale, sí, dale onda. Maduro aparta a su rival Cabello de la sucesión. ¿Cabello? Que suave, ¿no? Bueno, luego hay un montón de fotos. La verdad es que bastante bonitas las fotos, es decir. Bueno, o sea que el va a haber elecciones, ¿no? El chavismo tributa a su llorado dirigente una despedida, ojo, a la norcoreana. Sus seguidores gritan Chávez al Panteón en referencia al mausoleo en el que está enterrado Bolívar. Han elegido norcoreano. Han elegido a la norcoreano. Podrían haber dicho chino. O a lo estadounidense. ¿Os acordáis del funeral de Ronald Reagan en 2004? No sé. Yo no me acuerdo de nada. Han elegido norcoreano. Bueno, pues, no sé. Con el tema de Chávez, bueno, aquí hablamos del tema con Juan Carlos Monedero, que ya lo comentamos, pero en general son ejemplos. Pascual Serrano también nos comentó algo en su día, hace años. Es que son ejemplos de por qué hay tanto odio a este hombre, ¿no? Porque hay odio visceral, sin argumentos y con... Como he leído en Twitter, Chávez compraba votos con pan y agua y comida, y yo voto a los que me quitan el pan y el agua y comida, y pone luego, soy europeo. No, pero me hace gracia, ¿sabes? Sin llegar al extremo de comparar con lo que tienen aquí mismo, con lo que es de exterior, vamos a comparar varios ejemplos, ¿sabes?, de exterior. Nadie habla de lo mal que va la libertad y los derechos humanos en Arabia Saudí, donde el martes se ejecutó a 7 chavales, uno de ellos crucificado. ¿Qué me dices? Así tal cual. Pero si haces una encuesta y preguntas cuál es el dictador más tiránico que hay ahora mismo sobre el planeta Tierra, seguramente después de Kim Jong-il y Ahmadinejad, bueno, Kim Jong-un a día de hoy, y Ahmadinejad, aparezca Hugo Chávez. Yo creo que Chávez le ganaría el de Corea. Por conocimiento. Claro. Y además, pensaba que ahí en Venezuela con Hugo Chávez, pues tendríamos un espectro radiofónico para nosotros solos. Bueno. ¿Eh? ¿Qué dictador? ¿Para Radio Almenara? Sí, claro. La legislación de radios comunitarias, pues bueno, es muy distinta. Mucho más libre. Es intervencionista, está claro, con lo cual, pues evidentemente, las personas con mentalidad neoliberal, económicamente hablando, pues no están de acuerdo, pero bueno. De este tema ya hemos hablado Aitor, precisamente, sí, de la libertad de mercado y tal. Seguimos, una muerte rodeada de mentiras, también dice la ABC. Fotos trucadas, falsos mensajes de Twitter, diálogos inexistentes. Que murió un poco antes, pues era verdad, porque había que preparar las cosas, pero no sé cuánto antes. Carromero, ¿os acordáis de Carromero? Otro coche nos embistió, dice. El político rompe su silencio en The Washington Post, que pide una investigación. Carromero, ahora no tienes miedo, ¿eh? ¿Eh, cabrón? ¿Cómo se ha esperado el Carromero a inventarse su patraña? Bueno, como dicen las malas lenguas, que Cuba dudó entre sí procesarle y darle una medalla, pues no sé. Montoro extiende la sombra de la sospecha sobre los tertulianos. ¡Grandísimo! Tus amigos, Miguel. No, nosotros mismos somos tertulianos. ¡No jodas! ¿Claro? Pero te insulto yo. Sergio, ¿pagas tus impuestos? Sí, venga. Voy a empezar este año, de hecho. Ah, vale, muy bien. Porque ahora trabajo poniendo las grapas en el ABC. Y cotizo. Yo me pregunto cuál será el siguiente objetivo. Primero han sido los actores, luego han sido los políticos, ahora los tertulianos. ¿Cuál es el siguiente? Yo creo que podríamos empezar a hacer una porra. Futbolistas. Aquí, ¿futbolistas? Sí, es fácil. Yo digo que es muy fácil. Yo digo que profesores. Pues yo, profesores, yo, sería demasiado harto. Yo creo que cerrajeros. Va a ir y va a decir... Malditos cerrajeros que no pagan sus impuestos y cobran en negro, esa gente, vamos a ir a por ellos. O a poco que se le rompa una tubería y el contratista no vaya a la hora que él quiere, ¿sabes? Y diga, algunos fontaneros no tributan sus impuestos. Luego no le pintan mal la casa. Algunos pintores, ahí utiliza su turno de palabra en la venganza, Montoro, que eres un ratón. ¿Os habéis parado a pensar en cómo serán las discusiones con su mujer? ¿Os imagináis cuando le lleve la contraria? ¡Algunas esposas no pagan sus impuestos! ¿Sabes lo que te estoy diciendo? ¿Entiendes, no? Hay que pagar cada uno sus impuestos. ¡Pueden tener problemas con Hacienda! A menos que tengas 20 millones de euros o más y te acojas a la amnistía fiscal. Suplemento Alfa y Omega en el ABC. Tomar por el culo, Dios. Es muy, muy simbólico y muy artístico lo que acabas de hacer. Acabas de lanzar el suplemento Alfa y Omega porque es el principio y el fin. Y ahí se acaba. Anda, mira, estos que van de Ramón Pérez Maura, este que decía esta mañana, acusaba mucho a que en Venezuela no había una democracia porque no había libertad de prensa. Y no argumentaba tampoco por qué. Decía, ¿cuántas expropiaciones se han hecho en España? Pues mira, expropiaciones no, pero cierre de medios sí. Por ejemplo, Teleca, con el que hemos hablado también del tema aquí, y bueno, y las radios comunitarias, por ejemplo, también, en fin. Relacionado con esto, el Colegio de Cardenales impone el apagón informativo antes del cónclave. Señor Ramón Pérez Mauro y el ABC seguramente les dé igual, ¿no? Y seguirán que ley de Dios que no haya información sobre esta noticia que parece ser que interesa a tanta gente. El Vaticano es la última monarquía absolutista de Europa, ¿sabes? No sé por qué hay... Ya, pero no, pero le estoy diciendo a todos los medios internacionales también que no transmitan ni digan nada antes del cónclave. Claro. Y van a hacer caso a algo. Os quedéis callados con los silencios en ya, radio. Nos lo enseñaron en primero de carrera que no. Es que estamos impresionados porque hay unos señores que visten muy raro con capas y mola mazo, la verdad, el traje, pero luego no mola lo que defienden, que dicen que no informemos y la gente va a hacer caso. ¿O cómo? ¿Va a hacer caso? Pues no lo sé. La verdad es que nos da igual. Todos temen la ira de Dios. Mucha carne acorta la vida. Comer más de 500 gramos a la semana eleva el riesgo de cáncer y problemas de corazón. Que eso es una noticia de ahora, ¿eh? ¿Eso quién lo firma? Una noticia de ahora. Tranquilos, ¿eh? ¿Qué pasa? Que son muy carnívoros vosotros. Eso es del lobby de los vegetales. Pero hombre, si ya sabemos que la carne acorta la vida, pero los vegetales la alargan y tampoco es muy divertida la vida. Bueno, aquí y además, ¿a qué carne se refiere? ¿Se refiere a carne de caballo? Ay, yo ayer me compré una hamburguesa y pensé que me estaba comiendo carne de caballo. Pues si no era del IKEA. No. Bueno, la Sala Caracol cierra tras 22 años de conciertos al no tener licencia. Tócate los pies. Que me pregunto yo, o sea, solo cuenta con permiso para desarrollar talleres de enseñanza musical, dice. Después de 22 años, ¿ahora se dan cuenta de repente lo del Ayuntamiento de Madrid que no tiene licencia o cómo va esto? Se pusieron a investigar cuando la tragedia de Usía y tal y empezaron a sacar la situación en la que estaban todos los locales de Madrid un poco. Y... Eso fue hace años ya. Ya, pero es que la investigación, ¿sabes? Las cosas de Palacio van despacio. Que no se han cerrado las de la Caracol, que era un sitio donde podíamos ir a escuchar música. No sé, es típico de Madrid esto, es sí, típico la verdad, de todos los dirigentes de Madrid. Me sorprende. De hecho, desde la movida han ido jodiendo la fiesta en Madrid, Caracol, ya lo sabemos. La Caracol ya estuvo cerrada con Manzano, si mal no recuerdo, por lo menos un tiempo. Marcelo, que es un futbolista, se salta un Ceda el paso conduciendo sin puntos. Esto también se convierte en habitual, ¿no? Porque la semana pasada también hablamos de Benzema, al que le dedicamos una canción. Espero que le gustase. Pero sí, además, seguramente Benzema, que le pillaron, iba haciendo una carrera con Marcelo. Claro. ¿Y con Kedira? Claro. Sí, seguramente. Lo que pasa es que parece ser que Marcelo rompió el radar. Sí. Claro. Si es que va muy rápido, Marcelo. ¡Va muy rápido, Marcelo! Menos coca. Sección gente y estilo. Hugo Chávez también hizo carrera en Hollywood. ¿Cómo? Algunas estrellas del celuloide rinden pleitesía a quien llamaron héroe y amigo. O sea, se refiere a Oliver Stone. Oliver y ya Stone, está. Danny Glover, Sean Penn, Naomi Campbell y Michael Moore. Naomi Campbell sí. No tiene conocimiento ninguno de política, ¿o qué no, le pasa? Espérate, sí. que te voy a leer el subtítulo, el pie de foto. La top model, Naomi Campbell, le consideraba un auténtico toro. Real, ¿eh? Es real. O sea, no, es... no sé, a mí me parece muy bien que Naomi Campbell esté con quien quiera. Y si es un líder de la revolución bolivariana, pues supongo que le pondrá más. Naomi Campbell se acerca muchísimo a la gente que tiene alguna clase de poder. Me acuerdo que se llevaba muy bien con Charlie Taylor. Sí, le daba unos trozos ahí de cristal que luego resultaron que eran diamantes. Sí. Sí, eso fue así. Sí. Bueno, Naomi Campbell. Un par de noticias más antes de acabar. José Luis Moreno anuncia que lanzará en 2 meses un nuevo canal nacional. ¡Ah, toma, Moreno! Dicen las malas lenguas que va a comprar Intereconomía. Dios, eso sería el fin. Sería el fin de Intereconomía. No me lo creo. Están entre Intereconomía y NTV, pero no creo que cierren NTV. Dice que tiene malos resultados en TV, pues yo la pongo siempre. Contraportada del diario ABC, sin contar la cubierta de publicidad que lleva. El pulso del planeta. Árabes y chinos se quedan con los palacios de París. ¡Oh, Dios! ¿Jugando un pulso? No, jugando un pulso es una metáfora. Ah, joder, es que no entiendo esa mierda. Es una metáfora, sí. ¿Especifican a quién pertenecían ahora? Porque pertenecían a alojaron mayoría. Una llamada. Alojaron a monarcas y luego se convirtieron en lujosos hoteles. Ahora han caído en manos de algunas de las mayores fortunas del planeta. Ese es el... Madre mía. ¿Y cuando eran hoteles no pertenecían a fortunas del planeta? ¿O cómo? Bueno, eran a fortunas públicos, más pequeñas. Yo qué sé. En fin, acabamos el periódico ABC y volvemos enseguida con la entrevista a la gente de la plataforma Yo Sí, Sanidad Universal. ¿Qué pasa? Nega de los chicos del maíz. 12 de octubre, día de la vergüenza. Para la tuerca, Tercera parte, dos millones para la tuerca. 12 de octubre, llegaron tres barcazas, Gabriel García Márquez Neruda y Julio Cortázar. Mientras un niño en una plaza esniza pegamento, un sandinista grita palabras al viento de lucha. Un pueblo bravo, a Cristóbal Colón, un genocida, traficante de esclavos, maldito puerto de palos, maldito lunático. Los españoles trajimos a América la cruz del látigo y lo celebramos desfilando. Borregos marcan el paso, que les dicta el alto mando, ya les puso Marlon Brando en Queimada. Pero América Latina sigue caminando y en cada pueblo y aldea se organiza la rabia. Uribe paramilitar al tribunal de la Haya, cada victoria celebrada a ritmo de samba. Y la multinacional gringa humillada en Cochabamba llama vaticina el fin de la historia, y en el 94 Marcos lo cubrió de gloria. Nos come la polla el espectro posmoderno, mientras estudiantes chilenos deslegitiman al gobierno. Monarcas, alcohólicos moribundos, mandan callar en cumbres creyéndose Felipe II. Pero el mundo gira, regresó la ideología, y los pueblos del continente ya no guardan pleitesía. La puta madre patria, a esa mafia que saqueó el continente en nombre de la democracia. Montañas de falacias, compañeros, Chávez resista al cáncer, al enemigo imperialista, al capitalista gringo, al burgués, a Emilio Botín, ese perro, ese nuevo Hernán Cortés, y a la gusanera le grito sin micro que se van a enfrentar con hombres, no con señoritos. ¿Sin derecho a que te atienda un médico? Yo sí. ¿Tienes derecho a la asistencia, pero conoces a otra gente que se ha quedado sin ella? Yo sí. ¿Estás dispuesta a moverte para cambiar esto? Yo sí. Si tú también, únete a desobedecer la reforma sanitaria. Entra en yosisanidaduniversal.net, difunde y actúa. Tienes muchas maneras de hacerlo. Elige la tuya. Porque tu salud es un derecho. Yo sí, Sanidad Universal. No puedes comprar mi vida. Ahí escuchábamos esta cuña, este audio de la plataforma Yo sí, Sanidad Universal, a la cual tenemos el placer de entrevistar a una de sus integrantes. Tenemos al otro lado del teléfono a Patricia. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo primero, muchísimas gracias por atender la llamada del mentidero de Radio Almenara. Y no, gracias. Gracias a vosotros. Para poner un poco en situación a los oyentes, vamos a explicar un poco qué es esta plataforma. Así, en líneas generales, cuándo se conforma y qué objetivos tiene. Bueno, pues nos conformamos en abril de 2012, cuando se publicó el Real Decreto 16-2012. Y somos un grupo de usuarias, trabajadoras del Sistema Nacional de Salud. Bueno, es un grupo muy heterogéneo, porque pues hay eso desde médicas, enfermeros, administrativos, pero también juristas, antropólogos, en fin, una serie de personas que estábamos pues muy preocupadas por la entrada en vigor de este Real Decreto Ley, que en definitiva nuestro objetivo fundamental es tumbarlo, es dejar este Real Decreto sin contenido porque no se aplique. Esa es nuestra finalidad fundamental. En todo este proceso de conformación decidís optar por una serie de acciones, ¿no? Que ¿cómo son estas acciones? ¿Qué ramas diferentes de actuación tienen las personas integrantes de la plataforma? Bueno, nos organizamos en distintos grupos. Hay un grupito de legal que bueno, conformamos personas del mundo del derecho, abogadas, yo soy profesora de universidad. Luego hay un grupo de desobediencia y objeción y un grupo de comunicación. Fundamentalmente lo que pensamos desde estos tres grupos, una vez que analizamos el Real Decreto Ley desde el punto de vista legal y sus consecuencias sobre la salud particular y la salud colectiva, fue que no nos dejaba otro remedio que propugnar pues en principio la objeción de conciencia del personal que trabaja en el Sistema Nacional de Salud y en último término la desobediencia de estos profesionales, pero también la desobediencia de toda la población. Nuestro llamamiento es a todas las personas, todas, desde la actividad que realicemos, desde el lugar que ocupemos, podemos oponernos a que este Real Decreto decreto ley consiga lo que se propone, en definitiva. En vuestra página web tenéis una sección muy interesante que se llama directamente Mentiras. Muchas de estas mentiras tienen que ver con el mensaje que se ha intentado transmitir para, digamos, acomodar un poco a cierto sector de la ciudadanía para aprobar este decreto ley. Una de ellas, yo creo que la más cacareada, ¿no?, es que los inmigrantes han abusado de la sanidad, ¿no? Sí, claro, es que realmente lo que este Real Decreto pretende es introducir un cambio de modelo. Nosotros teníamos un modelo, una sanidad, pues que era la envidia de todo el mundo, porque con muy pocos recursos teníamos una gran cobertura, tanto lo que respecta a las personas como a las prestaciones. Es decir, prácticamente teníamos un sistema de cobertura universal, todas las personas podían acceder al Sistema Nacional de Salud, y por otra parte las prestaciones que recibíamos pues eran muy amplias, pues si quitamos ciertas partes de salud bucodental y pocas más, pues teníamos prácticamente todo. ¿Qué es lo que hace este Real Decreto? Pues que a partir de ahora nos dividimos en personas aseguradas y personas no aseguradas, es decir, personas excluidas. Para poder introducir esta exclusión y que colase y que la sociedad lo aceptase, lo primero que se ha hecho es excluir a las personas extranjeras en situación irregular. Estas personas han sido utilizadas un poco como excusa, como cebo, si queremos, para, como te decía, poder introducir este cambio de modelo. Y se ha apuntado a una de las grandes falacias, que es que estas personas pues realizaban turismo sanitario, que gastaban nuestros recursos. Bien, en las personas extranjeras en situación irregular, para empezar, pues por lo general son personas jóvenes que accedían muchísimo menos al Sistema Nacional de Salud, porque son personas con una salud bastante mejor que las de muchos nacionales, y desde luego en sus planes de migración en poquísimos casos estaba precisamente recibir la asistencia sanitaria. El problema del turismo sanitario venía más por las personas europeas que podían aprovechar que se encontraban en España para recibir determinadas prestaciones, pero en cualquier caso este problema que se nos ha planteado como tal se producía por una mala gestión de nuestras autoridades. Es decir, todos los fondos que se estaban destinando a atender a esos extranjeros, a esos europeos, se podían perfectamente recuperar por el Estado español si hubiese habido una buena gestión. Y bueno, en definitiva, pues eso, de lo que se trata es de poner a las personas extranjeras como excusa, un poco también desviar la atención a que este es un problema de dejar sin asistencia a estas personas. Lo que se dice es, bueno, pues que se vuelvan a sus países, en fin, barbaridades de este tipo, cuando en realidad el problema no es que deje fuera a las personas extranjeras en situación irregular, porque también deja fuera a personas españolas. Claro, el problema eso te iba a preguntar, porque precisamente, sí, perdona, es la primera mentira que, sí, que intentáis desmontar en esta sección, que es este Real Decreto Ley afecta solamente a los y las inmigrantes sin papeles, no va a afectar a las personas españolas. Continúa por donde ibas, pues. Sí, pues mira, por ejemplo, un joven español que tenga 18 años y que se vaya a estudiar al extranjero un año, dos años, no tiene derecho a la asistencia sanitaria según este Real Decreto Ley. El cónyuge, la pareja de hecho de un trabajador que está cotizando a la Seguridad Social, que también tiene por alguna razón que irse al extranjero, no tiene esa cobertura. Lo cierto es que al principio, cuando lanzaron el Real Decreto, quedaba fuera bastante más población de la que ha quedado posteriormente con el desarrollo reglamentario a la ley, porque lo que ha hecho este desarrollo reglamentario es fijar el máximo de ingresos que tienen que tener las personas que no estén cotizando a la Seguridad Social o que no estén cobrando una pensión o no estén cobrando el paro, que son las primeras beneficiarias. Entonces, hay una serie de personas que estarían excluidas si no fuese porque se ha establecido un umbral de ingresos. Ese umbral de ingresos en la actualidad está en 100.000 euros. Es decir, hay españoles que, sin estar cotizando a la Seguridad Social ni con una pensión de algún tipo, de jubilación, por ejemplo, o sin estar cobrando el paro, ya están excluidas. En la actualidad son estas personas que, como te decía, han ingresado más de 100.000 euros en el, en, el año anterior, pero es que dentro de 3 meses nos van a decir, o de 5 o de 3 semanas, nos van a decir que como no llega los ingresos y por los recortes, pues que van a bajar de 100.000 a 50.000, porque la semilla del modelo ya está establecida. Es decir, ya hemos tragado con este modelo de aseguramiento, que no era el modelo que teníamos. Muy significativamente, antes la ley hablaba de quiénes son titulares de derecho, y ahora ese mismo artículo habla de personas aseguradas. Ya no es un derecho la sanidad, o no quieren reconocerlo como un derecho, sino como algo que te concede el hecho de ser asegurado. Uh-huh. Y esto está asentado en otra gran falacia, en otra gran mentira, que es que la sanidad se está cubriendo con las cotizaciones a la seguridad social. De hecho, los asegurados son, en primer término, estas personas que tienen algo que ver con la seguridad social, los que están cotizando, los que han cotizado, en fin. Esto es una gran falacia porque nuestra sanidad no se paga con las cotizaciones a la seguridad social. Se paga con los impuestos de todo tipo, con el IVA, con el impuesto de tabaco, con el impuesto de alcoholes, con la gasolina, de manera que, por ejemplo, las personas extranjeras en situación irregular están contribuyendo a pagar la sanidad pública cuando compran un litro de leche, unos pantalones o una botella de vino. De manera que, además de ser absolutamente inmoral lo que están haciendo con ellas, es que es una estafa. Uh-huh. También desde el punto de vista sanitario se ha hablado mucho, ha habido bastantes informaciones o por lo menos de medios que les interesa sacar este tema. ¿Cómo puede afectar realmente a la población de este país a la larga o a medio plazo esta situación, ¿no?, de que muchas personas no puedan costearse la atención sanitaria? Claro, es que, bueno, una de las cosas, también una de las falacias que ha soltado el gobierno, es que realmente todas las personas van a tener asistencia, por lo que el Real Decreto Ley sí dice es que la asistencia a personas extranjeras en situación irregular está garantizada en la urgencia, en enfermedades graves y por accidente, y bueno, también a los menores extranjeros y a las embarazadas durante el parto y el posparto. Pero este acceso a la sanidad no es suficiente, da una idea de una sanidad, de un enfoque de la sanidad absolutamente contrario a lo que veníamos desarrollando, que era una sanidad preventiva, una sanidad en la que las enfermedades fueran detectadas en sus primeros estadios y no que se deje que las personas evolucionen en enfermedades y no asistan a urgencias hasta el último momento. Entonces, ya solo el hecho de que el Real Decreto Ley haya entrado en vigor está haciendo que muchas personas no acudan a los centros de salud porque piensan que no van a ser atendidas. Y estas personas, aparte de que se está vulnerando su derecho a la salud y su derecho a la integridad física y a la vida, estas personas también pueden poner en riesgo al conjunto de la sociedad. En reuniones que hemos tenido con distintos equipos de centros de salud, por ejemplo, con el de las médicas del Rafael Lara, nos ponían de manifiesto este problema. Si una persona tiene síntomas de una enfermedad pero no va al médico, por ejemplo la tuberculosis es una enfermedad muy contagiosa que tiene una incidencia importante en algunos barrios. Si esta persona no va al médico, esta persona puede estar propagando la enfermedad al resto del barrio y de las personas de su entorno. Entonces, no solo es que el Real Decreto Ley afecte, como decía, a la salud de las personas con carácter individual, sino que supone una auténtica agresión a la salud de todas. Es lo que llamamos el genocidio sanitario, sin exagerar lo más mínimo. A estas personas, precisamente en la página web de yosisanidaduniversal.net, les estáis poniendo cara o por lo menos nombre y voz, ¿no? No sé si puedes comentarnos así más o menos cuáles son los casos que más se repiten, los perfiles que más se repiten en estas personas. Bueno, hay muchísimos casos, hay muchísimas personas que se están viendo desprovistas de una asistencia adecuada, porque, como antes te decía, incluso si la asistencia de urgencias parece que está garantizada, que luego no es cierto, es decir, en centros de salud aparecen carteles donde dice que no se va a atender a nadie sin tarjeta sanitaria, incluso en los servicios de urgencia, lo cual es un auténtico escándalo, pero bueno, si una persona acude a urgencias y tiene una enfermedad, y estos son los casos que hemos detectado, vale, vas a urgencias, pero por ejemplo porque por la calle has sufrido un desvanecimiento y el médico te dice que sí, que efectivamente puedes tener diabetes, pero ya no te puede enviar a un especialista, de manera que su salud no está garantizada. Un primer diagnóstico sí, pero ni los medicamentos se van incluidos, la atención farmacéutica va unida a esa atención que puede haber, ni luego todo el seguimiento que puede haber a una enfermedad. Entonces, casos estamos encontrando de todo tipo. Porque, bueno, si te parece, te comento, pues, ¿qué hacemos para tratar de tumbar este Real Decreto? Lo que hemos ideado de cara a la sociedad civil es la creación de grupos de acompañamiento. Son grupos, en la actualidad ya existen 17 aquí en Madrid y otros 4 fuera de la Comunidad de Madrid, pues hay en Valencia, en Sevilla, Murcia, en Lanzarote. Bien, estos grupos lo que hacen es acompañar a las personas que no tienen tarjeta sanitaria para que se las siga atendiendo a través del Sistema Nacional de Salud. Nosotras no queremos que haya dispensarios alternativos, que los médicos empiecen a currar en sus horas libres para atender a estas personas porque son solidarios. Lo que queremos es que esa salud, ese sistema sanitario que ellos están pagando, siga siendo empleado por ellos. Entonces, a través de los grupos de acompañamiento es como estamos teniendo contacto directo con las personas que se encuentran excluidas. Y son muchísimas las personas que en principio no están recibiendo esa atención sanitaria o se están viendo privadas. Pero bueno, a través de los grupos de acompañamiento y gracias a la actitud de la mayor parte del personal que trabaja en el Sistema Nacional de Salud... Por eso te iba a preguntar, por el apoyo precisamente que estáis notando ya no solo en la ciudadanía, sino en el sector profesional sanitario. ¿Cómo está siendo? Por lo que me cuentas, bastante bastante positivo, ¿no? Bastante receptivo. Amplísimo. En la atención primaria especialmente. En la atención primaria son profesionales que están en contacto directo con las personas, que ponen ojos a las personas, cara a las personas, y estos profesionales se han visto totalmente agredidos y violentados por este Real Decreto que les dice que no tienen que atender a sus pacientes, a los pacientes que venían atendiendo normalmente o a cualquier otro que se les puede presentar. En este sentido, resulta un ataque a su juramento hipocrático y a su deber de atención a las personas que lo necesiten. Hay un deber también legal de atención que a través de este Real Decreto se les quiere negar. Entonces estas personas se ven, como te decía, violentadas, se ven atacadas por el Real Decreto y quieren seguir atendiendo a las personas en las mismas condiciones en las que venían atendiéndolas. Entonces la recepción de nuestra plataforma y de nuestro proyecto por parte de los equipos sanitarios, la verdad es que está siendo formidable. Y estamos consiguiendo en un altísimo porcentaje de los casos que se atienda a las personas. Luego vienen los problemas fundamentalmente, pues como decía antes, a raíz de la posibilidad de emitir las recetas, porque claro, ya eso es un sistema informático que en ocasiones sí lo hemos conseguido, pero muchas veces no deja más que al médico más que la opción de anotar en un papel en blanco la medicación que la persona necesita. Pero bueno, en algunos casos incluso se han logrado medicaciones para personas sin tarjeta, no remunerada, es decir, sin que tenga que pagar nada más, porque ya lo está pagando la persona, como todos. Y bueno, por lo general, sí estamos muy muy contentos con la atención, sobre todo, como decía, en esa primera atención por parte de las médicas de familia. La especializada ya puede presentar más problemas porque hay más dificultades de acceso, pero bueno, también se está logrando a través de los grupos de acompañamiento. Uh-huh. Pues Patricia, ya para terminar, las personas que nos estén escuchando, ¿cómo pueden colaborar con esta plataforma si existe la manera de ello? Por supuesto, existe la manera y además estamos encantadas con que lo hagan. Yo creo que a cualquier persona que sepa que es este Real Decreto, que sepa que lo que están intentando es cambiar un modelo que funcionaba, un modelo bueno, mejorable, por supuesto, pero que nos están ejerciendo esta violencia sin que nadie lo haya pedido, yo creo que tenemos además la obligación moral de resistirnos, porque si participamos con ellos, con nuestro silencio, este silencio nos está haciendo cómplices. Entonces, llamamos a todas las personas a que desobedezcan con nosotras, a que se apunten a esta plataforma pues de la manera que puedan. Por ejemplo, si, por supuesto, si son personal sanitario, objetando y desobedeciendo. Si son personas que no están en el Sistema Nacional de Salud, pues primero visibilizando, que es muy importante. Es muy importante que toda la sociedad empiece a desmontar las mentiras que están asentadas, que conozcamos la problemática y luego, en la medida de nuestras posibilidades, también actuando, formando grupos de acompañamiento, formando parte de los grupos de acompañamiento. Hay muchas maneras de colaborar, pero vamos, fundamentalmente la visibilización y la conformación de los grupos es lo que podemos hacer desde la sociedad civil para tumbar este decretazo. Pues perfecto, Patricia, con ese mensaje nos quedamos. Muchísimas gracias por esta intervención y que vaya todo muy bien y a ver si la próxima vez que hablemos aquí desde Radio Almenara con alguna de vosotras o vosotros, pues la situación desde luego ha cambiado a mejor. Muchísimas Seguro gracias sí. y Muchísimas un saludo. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego, un saludo. Latinoamérica comienza a caminar al fin, independiente del imperio occidental y sin ser esclavos del Banco Mundial y FMI, siguiendo el legado de Bolívar y de Martí. Y es que un pueblo digno es un pueblo libre, y si este se oprime, se oirá el ruido de sables, que un pueblo sin miedo es lo más temible, porque los principios no son negociables. Y atacarán con hambre, y atacarán con sed, quien aprende de su historia no repite, ves, que ya lograron romper sus cadenas, recobraron sus tierra y ya desterraron las penas. Hacen falta más zapatas, más Camilos, más Guevaras, más obreros, más campesinos con la cabeza y el puño bien alto. Queremos ¡viva Latinoamérica! Iremos y venceremos. Latinoamericano, grita que soy el cabrón de adorar. Se escucha el grito latinoamericano. Bienvenidos a lo que todo el mundo estaba esperando, la clasificación de la ineceptibilidad y la improcedencia política, social y mundial. No pueden estar todos, solo están los mejores. En este top 5 de esta semana que comienza con Soraya Sáez de Santa María. Así del tirón, ya. Así del tirón. Hemos podido coincidir en algunos puntos muy importantes, como la necesidad de establecer mecanismos e impulsar la creación de empleo, especialmente de empleo juvenil. Hemos tenido también la oportunidad de abordar aspectos muy importantes, como es la educación y la formación dual, respecto de la cual Alemania tiene una importante experiencia. Pero sobre todo lo que hemos podido contrastar, pues como este ritmo de reformas que se está llevando a cabo en España es un conjunto de reformas que están permitiendo ganar en credibilidad y poder avanzar en aspectos muy importantes que son necesarios para salir de la crisis y crear empleo. ¿Poder avanzar en muchos asuntos necesarios para salir de la crisis y crear empleo? ¿Como por ejemplo qué? ¿Reducir aún más el crecimiento del Producto Interior Bruto o el decrecimiento del Producto Interior Bruto? ¿Aumentar el paro, que es muy importante para generar empleo? ¿Aumentar el déficit con todas las políticas de austeridad? ¿En qué se está avanzando? ¿En qué está de acuerdo con Angela Merkel la señorita Soraya Sáez de Santa María? No sé. Me parecen interesantísimas estas reuniones a puerta cerrada. Bueno, pues pero es que Soraya, pues es que ¿qué esperas? Es una minoría. Soraya, ¿por qué no te calla? Hay que admitirla. Nos vamos del ámbito español para irnos al ámbito internacional, donde el reverendo Pat Robertson... ¿Quién vuelve. Es ese? Oh, Pat Robertson, el que quemaba es un coranes. Es un viejo conocido de Inaceptable Improcedente en pasadas temporadas que se estrena con tres puntitos esta temporada en esta intervención espectacular acerca de los colegios aka gulags. We believe in America, in freedom, in free choice, free enterprise, freedom... But the liberals, the progressives so-called, they want to enforce their point of view and they want to have people in lockstep accepting what they want. And if people won't accept it, the Russians were willing to put them in gulags. The Chinese have been willing to put them in prisons. And here in America, the liberals think they've got them in school and they want to indoctrinate them and force them. Ese loco. El reverendo Pat Robertson, famoso por afirmar que el terremoto en Haití había sido provocado por una maldición satánica debido a un pacto entre Napoleón y Satanás, o otras afirmaciones del tipo como que la ropa está embrujada, afirmaban estas declaraciones, para los que no entiendan inglés, que los norteamericanos creen en la libertad de educación, en la libertad de pensamiento, pero que los liberales y los progresistas, así llamados, quieren imponer su manera de pensar. Y, por ejemplo, en la Unión Soviética tenían los gulags, en China tenían los campos de reacondicionamiento y la administración demócrata de la Casa Blanca ahora tiene las escuelas. Está la bien. Escuela pública norteamericana, que es como bien. Un gulag. Las comparaciones de esta gente en general son cojonudas. ¿Y qué quiere hacer? ¿Enseñar él a todo el mundo? No, quiere que se enseñe la palabra de Dios. La palabra de Dios según Pat Robertson. Maldiciones en Haití y terremotos. Impreciso. Oh, lala. En el número 3 volvemos al ámbito nacional para el portavoz del Grupo Popular, Alfonso Alonso, que salía al paso con estas declaraciones. Yo lo que aquí sé es que el Partido Popular contrató a Bárcenas y el Partido Popular ha despedido a Bárcenas. Es que esto distorsione lo menos posible la vida parlamentaria y la labor que tenemos que hacer aquí. Y lo que me reafirma es en el convencimiento de que ojalá no se le hubiera contratado nunca al señor Bárcenas. O sea, que está claro que el Partido Popular contrató a Bárcenas y que le despidió. Y lo mejor que se le ocurre decir a Alfonso Alonso es ojalá nunca lo hubiésemos contratado. Así se soluciona todo, ¿eh? Ojalá nunca se hubiese contratado al tesorero del Partido Popular que durante los últimos 20 años ha estado administrando sus cuentas. ¡Qué bien, Alfonso! Pero lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir, ¿no? Es el concepto. No, pero incluso un peldaño más arriba porque es echando balones fuera. Sí. La culpa es de Bárcenas, que hacía un montón de cosas malas y ojalá no lo hubiéramos contratado, porque mira cómo lo ha liado, era un mal empleado. Claro, nadie más en el Partido Popular tenía absolutamente nada que ver con todo eso. La culpa es del PSOE y de Izquierda Unida, seguro. Oye, nadie... una cosa, ¿Bárcenas fue contratado o resulta que él era un político del Partido Popular, diputado, convencido o qué? Sí, él era militante del Partido Popular. Claro, era militante. Aparte, o sea, que ahora lo que dicen es contratar. Sí, no, no lo van a contratar. Claro, pero contratar no. O sea, el tío ha hecho una carrera política en el Partido Popular y, bueno, luego ha recibido su remuneración según el puesto que ocupaba. Y vaya remuneración. Pero ahora están con la palabrita contratar en la boca como si fuera un externo que han contratado así. Y que no tiene nada que ver con la línea del Partido Político. Una subcontrata. A ver, ha crecido en el PP, ha mamado en el PP, ha aprendido del PP. ¿Bárcenas ha crecido en el PP, ha mamado del PP y ha nacido en el PP? ¿O el PP ha nacido en las cuentas de Bárcenas? Buena pregunta. Buena pregunta. ¿Cuántos años duró Alianza Popular antes de que Bárcenas llegase? Podemos entrevistar a Jorge Bestringe. Se me acaba de ocurrir. ¿Quién es? Y lo digo en directo. Por Dios, Miguel. A ver qué tal. Por Dios, Miguel. A ver si le sacábamos cosas. Esto lo editamos mañana, ¿no? Yo, si no sale en Splash, en realidad, no sé quién es. Vale. En el número 2 vamos escalando puestos y con 7 puntitos aparece Alberto Ruiz Gallardón y su escándalo drogodependiente. Como consecuencia de aquella falta de información, se iniciaron en una droga que, como usted bien ha dicho, no mata, que es el cannabis. Pero en ese camino de la trivialización saltaron a otras que sí matan. Y algunos murieron. Y por eso le quiero contestar a su pregunta. No, yo tuve ejemplos muy dolorosos, muy cerca en mi vida, y nunca, nunca, nunca he probado el cannabis. Nunca, nunca, nunca he probado el cannabis. La triple negación. Me encanta eso de la trivialización de las drogas. Se empieza por el cáñamo y se termina por la heroína o la metanfetamina cristal, ¿sabes? Muy fácil eso. Porque a lo mejor si el cáñamo no fuese ilegal, entonces no se metería dentro del mismo grupo de las drogas realmente ilegalizables y no se trivializaría de la misma manera. Es una forma de verlo. ¿Eh? Yo solo quiero decir que no siempre pasas de fumar porros a meterte heroína. No siempre. No digo que yo lo sepa, digo por que casos que he visto, claro, casos que he visto. ¿No? La pregunta es, ¿cómo lo sabe Gallardón si nunca, nunca, nunca ha probado el cannabis? Porque hombre, ha tenido ejemplos muy dolorosos. Claro. Su amigo el fumado, que de repente llegó tarde al trabajo un día. Bueno. Sí. Y en el número 1 volvemos a dar el salto internacional gracias a Benji Netanyahu, presidente de Israel, con las siguientes declaraciones. Atento. Words alone will not stop Iran. Sanctions alone will not stop Iran. Sanctions must be coupled with a clear and credible military threat if diplomacy and sanctions fail. Las palabras solo no van a detener a Irán. Las demandas solo no van a detener a Irán. Solo se puede detener a Irán con un poder militar increíble. Bien, Benji, sí a la guerra. Magnífico. Queremos unos nuevos fuegos artificiales en Oriente Medio, por lo menos Benji quiere hacerlos. Este tío, ahí, con dos cojones. 10 puntitos para el hombre que quería declarar la nueva guerra nuclear o el Armagedón. Quiero bombas, Medio. Quiero bombas. ¡Quiero bombardear! ¡Quiero bombardear! Esa gente tiene que tener alguna falta, ¿no? ¿De qué? Yo qué sé, a lo mejor... Habilidades sociales, seguramente. Sí, bueno, yo pensaba en otra cosa más trivial, incluso física, pero sí puede ser. Sí, Netanyahu tiene muchas faltas. Menciones especiales, aparte de este top 5, a Núñez Feijóo, ¿no? Y su total compromiso con la sanidad pública gallega, Silvio Berlusconi, condenado a un año de prisión por violar el secreto de sumario, Wolfgang Schäuble... Después de violar muchas otras cosas. Después de violar muchísimas otras cosas. Y es el secreto de sumario lo que molesta. Es como las multas de tráfico de Al Capone, ¿sabes? Como te digo, no estoy cosas y personas. No estoy comparando a Silvio Berlusconi con Al Capone. Al Capone nunca fue tan indecente de llegar a gobernar el país en el que estaba. Wolfgang Schäuble, ministro de finanzas alemán, con su talante democrático afirmando que las elecciones italianas son una auténtica catástrofe que se puede contagiar al resto de Europa, y Pepiño Blanco y sus cuentas que no deben ser investigadas porque no hay nada que ocultar. Si no hay nada que ocultar, ¿por qué no deben ser investigadas, Pepiño? Hasta aquí la clasificación, el top 5 y las menciones especiales de improcedente e inaceptable. Son Bienvenidos una semana más, queridos oyentes, a la Semiótica Divertida, la única sección importante del programa El Mentidero. Todo lo demás es paja y morralla. Hasta que llegamos aquí, ¿por qué es importante? Porque pienso en vuestra salud. Y os digo, lo que no tenéis que ver, pues para no perder los ojos, la cabeza o otras partes del cuerpo. O la vida. O la vida incluso, ¿eh? Hay gente que se ha matado. A nosotros se nos ha estropeado la tele. ¿Ah, sí? ¿Y qué hacéis? Y aprovecho para dar el mensaje que si alguien tiene una tele que no use, pues que la lleve a mi casa. ¿Y qué hacéis? ¿Habláis? Sí, hablamos. Vale. No, hay portátiles a mansalva. Hay más portátiles que personas. Bueno, pues una prueba más de que Internet es el demonio, es que está en casa de Miguel. Y bueno, pues vamos con la semiótica. Tengo Espera. Yo tengo una cosa. Quiero decir una cosa. Venga, pues esto nada, es una tribuna libre. Es que como estábamos los tres, o sea, pues que ya sabía yo que Aitor no iba a venir esta tarde. Aitor, un abrazo otra vez. Y he pensado, y he empezado a recordar, y me he puesto así como melancólico. Te pasa mucho, ¿eh? ¿Y sabéis en quién he pensado? ¿En quién? En Samantha Villar. ¿En Samantha Villar? Oh. Sí, pero vamos a ver, no... No... Dios mío. Sí, sí. Samantha Villar, una de nuestras divas aquí en la semiótica. No, una de nuestras divas. Nuestra diva, quizás. Bueno, fue tan diva nuestra, pues que incluso hicisteis una subsección. Sí. Que tenía su aquel y que me acordáis, y me ha hecho gracia. Y digo, mira qué jóvenes eran Cristian y Sergio, jóvenes reporteros. Vamos a escuchar la cuña, por lo menos, de 21 días yendo a misa, se llamaba. La cuña, por lo menos. 21 días. Monasterios, iglesias, santuarios, catedrales, en todos ellos se celebra misa y España está plagado de ellos. El Estado se declara confesional, pero no podemos negar nuestra larga tradición cristiana. La religión es tema de debate en el Parlamento y hay una casilla en el IRPF para la Iglesia. Y, por ejemplo, Radio Almenara no tenemos. Como no es lo mismo vivirlo que contarlo, Cristian y yo hemos decidido estar 21 días alternos yendo a misa. ¡Corre, Cristian, corre! Te dije que no me dieras agua bendita. Me siento mal. Esa vieja me está mirando mal. Cristian, ¿cuánto valor no te digo crees que tiene esta hostia? Esto es mal. ¿Qué? ¿Cómo os quedáis, eh? Avergonzado. ¿Eh? ¿Cómo pasan los años? Los años no pasan en balde. Ese proyecto se quedó ahí en el limbo, 21 días alternos yendo a misa. No, fuimos un día. Dos. Fuimos dos. He rescatado dos audios. Sí. Son un poco... Tres. No, dos audios. Uno de 5 minutos y otro de 4 minutos. Si quieres poner igual uno... Los puedo poner... ¿Os pongo uno? Yo agradecería uno. No ponerlo. ¿No? ¿Seguro? Uno. Yo quiero ver uno, hombre. A ver qué hacíamos, que no venga, me acuerdo. Uno, el más corto, venga. El de 405. Venga. Okay. Aunque yo creo que era más gracioso el primero. Bueno, pues tú verás. Venga, si tenemos tiempo. Pon el primero, venga. Luego semiótica. Pon el primero. Probando. Sí, hola, día 2. Día 2 de 21 días alternos yendo a misa. Nos encontramos, Cristian y yo, en el Paseo de Recoletos, sentados a las afueras de la iglesia. ¿Cómo se llama la iglesia? Se llama el monasterio de... No lo sé, lo tiene que venir aquí en un papel. Creo que era el monasterio de San Lucas o... Bueno, un monasterio que hay aquí, que es el único que aquí en Madrid que hace el rito hispano-mozárabe. Es nuestro primer contacto con él. Tenemos que decir que una vez más hemos fallado. Bueno, no es que hayamos fallado. Hemos venido, pero el rito mozárabe no se celebraba. Así que hemos tenido que contemplar una misa normal y corriente, más espectacular que la de ayer. Muchísimo más espectacular porque la iglesia es mucho más recogida, pero mucho más barroca, mucho más espectacular. Y sin duda alguna tiene que ser brutal porque el rito mozárabe teóricamente tiene como una música gregoriana muchísimo más exaltada. Luces, hacen juegos de luces con la iluminación, echan inciensarios, muy espectacular todo. Yo destacaría... Así, de sensaciones... Espera, estoy buscando el mechero. De sensaciones destacaría el olor. El olor que había en esta iglesia era bastante de iglesia. Sí. Cristian ha llegado a decir que como las iglesias de Italia. Huele a iglesia italiana, sí lo he llegado a decir. Y debe ser el incienso o no sé qué mierda le echarán. Una planta aromática que seguramente será algo más que aromática. Pero vamos, eso... Hemos estado cosa de 20 minutos y todavía no me siento extraño. Así que supongo que solo será aromática. ¿Y no te sientes extraño tampoco por haber utilizado agua bendita como ungüento facial? Sí, tenemos que decir que 21 días yendo a misa lo ha vuelto a hacer y ha innovado. Me ha salido un grano y he decidido mojarlo con agua bendita para probar si los milagros existen. Porque si este grano desaparece de la noche a la mañana, será que el agua bendita funciona. El agua bendita, tengo que decir que de sabor era así como amarmolada. Sabía el mármol y no sé. También hemos cogido... Cuenta, Cristian. He de decir que comparado con ayer, que todo el mundo nos miraba extrañamente, nos señalaba improperios en latín y en otros idiomas extraños, Juan Poseídos, hoy han sido muchísimo más cordiales y de hecho nos han invitado a venir mañana para que conozcamos al párroco, para que nos hable del rito hispano-mozárabe, y han sido como un poco más... Y luego la gente que se veía adentro era como mucho más variada, ¿no? Era como... Eran ancianos, pero bueno... Pero más variada, había una tía incluso que la daba, ¿Tú la dabas? Sí, yo la daba. Madre mía. Y bueno, y os voy a leer un pequeño panfletillo que hemos cogido sobre las... ¡Por Dios! ¿Qué es eso? Vergonzoso, la perspectiva de género. Vergonzoso la perspectiva de género y en general el reportaje un poquito, ¿no? ¿Eso era un reportaje? No yo sé. Sigo haciéndolos igual, pero pero tengo como más cabeza. Bueno, pues... Pide perdón. Yo pido perdón por una pregunta. Cabeza, por no tener cabeza en esa época, en esta y, tampoco. Y ahora, sí, a ver, como el mentidero siempre pedimos perdón al final. Claro, hay que pedir perdón, así quien que... Quien se tome las cosas y bueno, muy mal, pues perdón. No, pues cómo no lo pasamos, Cristian, ¿eh? No creo, no me acuerdo muy bien. ¿Qué pasó con el grano, con el agua bendita? Pues mira, pasó lo siguiente. No solo se mantuvo, sino que salieron muchísimos más. Y yo, bueno, pues ya lo achaqué al agua bendita. Claro, porque a mi alimentación no creo que fuera, aunque sea todo grasas y carne. ¿No? La multiplicación. El milagro de la multiplicación. Ya pueden ser panes y peces o pueden pues ser... Pues sí, sí, pues pueden ser granos. Pues sí. Curúnculos faciales. Al final eso quedó en agua bendita de borrajas. ¿Eh? Y bueno, hicimos nada más que dos, porque la verdad es que salimos bastante espantados de lo que eran las misas. Era... Ya en aquella época eran asquerosas, ahora que están en su apogeo, ¿no? ¿Y qué? ¿Y Samantha Villar, que fue la que inspiró un poco esta idea? De, no es lo mismo vivirlo. No es lo mismo contarlo que vivirlo. No es lo mismo vivirlo que contarlo. Sí. No. Sí. No es lo mismo vivirlo que contarlo. Sí. ¿Qué es de ella? ¿Sabéis algo? Sí, Samantha Villar hace reportajes, no son 21 días, pero hace reportajes los días que le sale allá de donde quiere. ¿Pero dónde? Sí, pero eso ya no sale, ¿eh? Sí, sale un poco de vez en cuando. Muy de vez en cuando. Cada dos o tres meses, pues te cuelan en cuatro un reportaje. Sigue siendo muy mala periodista y ahí está. Ah, o sea, que es como una periodista estrella como yo insistía, ¿no? En plan, hago lo que quiero... Esto es la semiótica. Cuando quiero. No, tampoco me voy a poner a analizar si era como John Sistiaga. Sí, hace lo que quiere cuando quiere, pero lo hace mal. Yo creo que tiene un contrato fijo de cuando era una periodista estrella y entonces no la pueden echar de cuatro. Y ahí, cuando no tienen nada y hacen relleno, le dicen, Samantha, hazte... Sí, ahora una chapucilla de esas que sabes hacer tú. 21 días continúa, pero lo hace otra periodista esperpéntica también. Otra periodista que se mete mucho en el papel y que es, pues eso, poco periodismo. Pero no tienen el carisma que tenía Samantha. Claro que no. Bueno, vamos con la semiótica. ¿Semiotiperla o qué? Sí, venga, una semiotiperla. Yo quiero hablar de la revista Pronto, que últimamente estamos hablando mucho, porque la revista Pronto es una cosa... ¿Por dónde vas? Es una cosa extraña, ¿no? Ya hace un par de semanas hablé con Cristian y dije, la revista Pronto es el corazón, pero como que tiene más cosas, ¿no? Y me decía, sí, la lee mi madre. La lee mi madre, ¿eh? Y la he ojeado y tal, y pues como que es una revista de variedades de las de antes, ¿no? Que no es tanto del Varietés. Corazón. Sí, no es tanto del corazón, te puede venir un tema de salud, luego algo del corazón, pero tratado así por encima, y luego te puede venir un tema, yo qué sé, pues... No sé qué temas vienen, Cristian. No sé. Yo no le he leído jamás. A lo mejor te pone una cosa y te dice receta para preparar unas buenas patatas al horno, que ya ves tú qué complejidad tiene, dos páginas, ¿no? Y luego de repente te viene un reportaje de doble página, la crisis del Congo, la guerra del coltán. Y así te lo cuelan. Claro, incluso hay reportajes interesantes y tal. Y bueno, y resulta que ahora creo que... ¿Conocemos a alguien trabajando en Pronto? No. ¿Conocemos a alguien trabajando? Bueno, resulta que la revista Pronto... creo que la Asociación de Afectados por los Desahucios... Plataforma de Afectados. De Afectados por los desahucios. Por la hipoteca, anda. Por la hipoteca. Yo qué sé, yo soy... A lo mejor era yo soy el entidad, de la semiótica, ¿sabes? Yo soy el de la semiótica. Bueno, la plataforma de Ada Colau, pues la va a utilizar no como altavoz. Cuéntanos, Cristian. Bueno, pues la cosa es que ha surgido la polémica en todos los sectores porque... dice en una revista del corazón, poniéndose con estas cosas, sacaba una portada de la familia real, así como en fotocollage, de todos ellos, incluida Corina, la princesa. Su, la nueva adquisición. Su... ¿cómo es? Su ilustre... no. Su excelentísima... majestad, no me acuerdo muy bien cuál es el título que tiene, pero es... ¿Corina? Sí. Su excelentísima escort del rey. No lo sé. Su excelentísima carnet del CNI para vivir en el Palacio del Pardo. Por cierto, que dimos la exclusiva que recordamos. Sí. Muchas gracias, Sergio, por tus fuentes periodísticas. Siempre el mentidero antes que nadie. Siempre. Lo que pasa es que como no nos escucha mucha gente, pues no tenemos influencia. Dimos la exclusiva de que tenía una casa en el Pardo. Es verdad. ¿Te sorprendéis todavía? Luego yo lo que no me sorprendo es de no estar en prime time. Y bueno, pues la revista publicó en la edición de esta semana una pegatina en la portada de ¡Stop Desahucios! Colabora en la movilización. Y luego regalaba como los añadidos típicos de regalos y tal de nueva serie de televisión en Telecinco o algo por el estilo, pues pegatinas, 12 pegatinas de Stop Desahucios. Fíjate. Póngalas donde mejor vea. ¿Y entonces eso es bueno o malo? Ese eso es bueno. Debate, ¿no? Ese es el debate. Porque algunos dicen, la revista pronto lo hace para asumirse al carro y así vender más entre la gente movilizada. Ada Colau en persona, que ahora tiene un consultorio dentro de la revista acerca de hipotecas y tal, dice, bueno, yo veo que es un medio de comunicación en el que se puede hacer portavocía como cualquier otro. Es la revista más vendida de este país. Y entonces, pues, no sé, ahí está el debate servido. Hombre, yo no ahí... como lo que hemos hablado, creo que no hay debate. Ya hemos dicho que la revista Pronto no es una revista únicamente del corazón, sino que era de variedades y que ahora sirva de plataforma pues, para estas cosas, o sea, o de altavoz para estas cosas. Me parece un avance. Y yo me mojo, Cristian, que tú nunca te mojas. Bueno, esta semana he visto en la televisión, que a veces la veo, no solo estoy en internet, que estos son unos geeks, Splash. Splash, un programa que ha salido nuevo en Antena 3, que resulta que hay otro que es igual en Telecinco, lo que causó mucha confusión entre los estudiosos de la tontería, como yo, por ejemplo, porque dijimos, un momento, Lidia Lozano no iba a salir en el programa y no está. Ah, no, que ese es el de Telecinco. ¿Hay dos programas en los que lanzan a famosos al agua? Pero o sea, ¿qué país vivimos? Bueno, sí, resumiendo, estos dos programas... No, se lanzan solos. Sí, estos dos programas, y en concreto Splash, van de famosos acabados. Normalmente son famosos... pues que ya no tienen mucho recorrido, que digamos, y que no saben qué hacer, que se dedican a tirarse a una piscina desde distintas alturas, en trampolines y plataformas. Y claro, dices tú, ¿cómo hacen 4 horas de programa? Porque, amigos, dura 4 horas. ¿Cómo hacen 4 horas de programa? ¿En serio que dura 4 horas ese programa? O por ahí, de, o 3 horas, por lo menos, 3 o 4. De 10 a 2 de la mañana, ¿no? Por ahí. Sí. Puede cuadrar. Una pregunta, un paréntesis antes. ¿Cuál es el rating de audiencia que tuvo el programa? Pues fue una líder. Salvajada. Fue parece, líder. Me parece que tuvo 6 en millones Twitter de espectadores. En Twitter era trending topic. Pero, fue ¿cuál líder. ¿Cuál es el rating de audiencia que tienen los saltos olímpicos y las pruebas de salto de trampolín? Pero es que esa gente está cortada por el mismo patrón. Esto es novedoso. Bueno, el formato está exportado de donde viene toda la mierda, de Estados Unidos, que allí ha tenido mucho éxito. Y bueno, pues es un paso más hacia la idiotización de los contenidos, pero brutal además. Porque, claro, es lo que os he dicho, saltan y después ¿qué? Pues después viene todo el programa, ¿no? Porque están los jurados y tal y cual. Y bueno, ¿quién participa en este programa? Pues los participantes van a ir cambiando cada semana. O sea que son un porrón de acabados. De España, la verdad, que tenemos muchos acabados. ¿Eh? Y los primeros fueron una tal Daniela Blum, que yo no sabía quién era. Modelo, decía en el anuncio o algo así. Ah, es modelo. Seguro. ¿No? Pues no lo sé. Es locutora de radio. Nos chivan. ¿Quién nos ha chivado? Pues no sé, los punto cero. Aquí. Supongo que los becarios. A lo mejor nos han mandado un mail. Bueno. El caso es que sí, es que es una locutora de radio, sé que es catalana, algo he oído, porque la sigo en Twitter, pero no sabía quién era. ¿Y quién más estaba? Ah, sí. Estaba uno que sí ha probado el cannabis. ¿Quién? Sí, Gervasio de Fer, también participaba, o sea, un gimnasta. No pasa nada, ¿eh? He dicho una cosa bien sabida por toda la audiencia. Sí, que fuma porros. Gervasio sí, de Fer, sí, sí, lo sabemos. Tuvo 2 años sin competir por un maldito porro de marihuana. Desde Ryan Lochte, la natación y los porros van unidos de la mano. Bueno, sí, es normal. No, pero es que este tío no... Que Gervasio de Fer era... Es gimnasta. Gimnasta. Desde Ryan Lochte, la natación y los porros van unidos de la mano. Ahora está saltando de trampolín, es natación, amigos. Ya, bueno. Ya, bueno. Eso de que es natación, ahora lo veremos. Pero Gervasio de Fer tiene que ganar. Porque claro, es que está más preparado, ¿no? Es deportista, profesional, pues sí. Es campeón olímpico. Tiene lógica. Luego también estaba Miki Nadal. Miki Nadal, ¿sabéis quién es, no? El es que claro, o sea, Gervasio de Fer contra Miki Nadal, pero ¿qué sí, programa es este? Agárrate. Y porque luego viene una de las Azúcar Moreno, no sé cuál de las dos, que por cierto, están muy viejas. ¡Sole, vámonos, que no nos quieren! Sí. ¿Y quién más había? Es que no me acuerdo de todo. ¿Jesús Lundio Brite? No, ese es después. Ese viene después. Bueno, sí. Y el plato estrella, el crack, que era Falete. Claro. Y entre Falete y Gervasio de Fer, pues la risa, claro, ¿no? Y ahí está el gancho del programa, ¿o qué? Sí. Bueno, entonces, el formato es casi perfecto, ¿no? Gente semidesnuda, mojada. ¿Y el jurado? Yo quiero saber el jurado. Claro, bueno, jurado. El jurado está compuesto por Santiago Segura, el hombre que duerme en Antena 3, el maravilloso y totalmente fuera de la realidad, Guti. Guti. ¿Pero qué hace Guti? Porque a un Santiago Segura, pues yo qué sé, le cae bien a la gente, pero Guti... Guti le cae bien a todo el mundo, pero no, que te ya, bueno, ¿cómo no te va a caer bien un tío que es que no sabe lo que le está pasando alrededor? Nunca lo ha sabido. Es un nunca, genio. Ni cuando se dedicaba profesionalmente a un deporte no sabía qué pasaba en ese deporte a su alrededor. Guti, el mucho... tío más vago. Es que, ¿cómo no te vas a identificar? El tío más vago que ha tenido los cojones de hacer un anuncio después de haber estado en el Madrid y todavía estando en activo diciendo: a mí nadie me dice cuándo tengo que correr. Y saliendo acariciando un perro. Es que tiene unos cojones. A mí Guti me parece uno de los referentes de la semiótica. Luego estaba un señor calvo que realmente sabía de este tema, que es de la Federación de Madrid de saltos acuáticos, o como lo llamen esto. Porque sí, no sé, de salto de trampolín. Oye, igual las licencias de deportistas de saltadores de trampolín aumentan ahora una barbaridad. Pues sí, vamos a ir todos a saltar del trampolín, tengo unas ganas. Bueno, y para terminar, que me la dejo para el final porque tiene tela. Es semiótica ya de por sí, sí, ¿no? La señorita, no, ¿qué señorita? ¿Qué digo? La señora Ana Tarrés. Pero... Ana Tarrés, o sea... Que la recordarán ustedes por... La recordarán ustedes porque era una señora que vejaba psicológicamente a sus propias nadadoras. Presuntamente, era... ¿no? Sí, presuntamente. Presuntamente. Hubo una carta firmada por sí, todas las integrantes del equipo olímpico. Sí. Ya lo sé. Era monitora de natación sincronizada y es una señora que no le cae bien ni a su marido si lo tuviera o tuviese, te lo digo. Y dices tú, ¿ayuda ahí a limpiar su imagen? No. Ayuda ahí a demostrar que es una grandísima hija de puta, de principio a fin. Menos con Gervasio de Fer, que debe ser que le pone. Le llama Herbie. ¡Herbie a tope! Vamos a ver, es que como, claro, con Gervasio de Fer lo tiene que hacer muy bien el salto. Pues es que bueno, no entiendo la inclusión de Gervasio de Fer en el programa, de verdad. Todo esto presentado por el acabadísimo, triste personaje Arturo Valls. Pues para estar acabado, ha rulado, ¿eh? ¿Y si, cuántos programas tiene? Tiene que más sí, de uno. Dicen que es la mascota de Antena 3. Claro, Kobe era la mascota de las Olimpiadas Barcelona 92, pues Arturo Valls es la mascota de Antena 3. Claro, yo no estoy diciendo que esté acabado su carrera profesional. Digo que está acabado, no sé, su estilo. Personalmente. Sí, queda asco, vamos. Y os contaré ahora por qué, además. Pero bueno, Arturo Valls, que es un pesado, no para de reírse y de ir pueblo a pa' otro y que no hacen gracia ni nada. Pero bueno. Se tira primero, no me acuerdo quién se tira. Ah, sí, una, la de Azúcar Moreno. Esta se tiraba. Y se tira, y tú, imagínate, estás como 5 minutos esperando a que se tiren con una música que es. Y de repente todo se pone azul y se tiene que tirar, y aún así para. Y va la señora esta y se hace como así unos pases de flamenco en la plataforma de 3 metros que se va a tirar y se tira de palo. Y se tira de palo. Que eso, eso de los pasos de flamenco previos es como el Street Fighter, ¿no? Cada personaje tiene una cantinera claro, diferente y... Tú antes te habías comido un vídeo en el que veías los entrenamientos y en el que veías que ella no sabía nadar por una historia que estoy seguro que te has inventado, Azúcar Moreno 1, que te la has inventado, en la que su hermana, Azúcar Moreno 2, acababa ahogada por ella misma en el agua... Y ya no pude meterme en el agua nunca más. Y no aprendí a nadar. Entonces yo tengo dificultad porque tengo que aprender a nadar y luego a tirarme desde los 3 metros. tirarse de palo no tiene ninguna dificultad. Ah, sí, la que me falta, por cierto, la concursante es una tal Elizabeth, que fue Miss España 2000... Bah, nadie lo sabe, no nos importa. Una tía que nadie sabía quién era. Bueno, pues eso, Azúcar Moreno se tira de palo, ¿eh? Y llega al jurado y le dicen... Además, es gracioso porque el propio programa se desmonta a sí mismo, ¿no? Dice, ¡qué poca vergüenza! Que te has tirado de palo, dice Ana Tarrés, ¿no? Te has tirado de palo, esperaba mucho más de ti y tal. O sea, se te desmontas a ti mismo porque, evidentemente, te has tirado de palo porque tú se lo has dicho. Pero vamos. Y luego, el tío que de verdad sabe de esto le dice otra cosa que también desmonta el programa, que dice, es que no vienes a los entrenamientos nunca. ¿Pero cómo lo dices pero eso? Si no vive ahí. Claro. No, es que no va a los entrenamientos. O sea, quedaban, ¿no? Los concursantes quedaban con el tío este de la federación para enseñarles a tirarse. Bueno. Continúa el programa. Ah, no, la primera que se tiró era Daniela Blum. Pero bueno, Daniela Blum se tiró muy bien, hizo un... No sé, es que son unos segundos nada más. Se tiró como haciendo una voltereta, creo, en el aire. Bueno, a mí es que me importa un bledo lo de tirarse al agua, así que no me sé los nombres. Es un flip, black, con no sé qué. Pero tirabuzón, doble tirabuzón. Doble tirabuzón, no sé qué, no sé cuántos. Sí, todas esas cosas, ¿no? Y se tiró muy bien, la verdad, pero es una chica joven y normal, no es como Azúcar Moreno, que es un zombie, ¿no? Pero vamos, entonces tampoco es muy sorprendente. Y luego va y se tira... Ah, también está, que me estoy olvidando de muchos concursantes. Se tira el del bola. El actor este que... Salva Ballesta. Sí. No, ¿cómo? Salva Ballesta. Juanjo Ballesta. Salva Ballesta, sí. El futbolista. El del bola. El del bola, que hizo el bola, otra película, y luego dejó de hacer películas. Y sí, no sé lo que hace. Siete vírgenes o algo así, ¿no? Sí. Esa era la otra y luego... Bueno, sí, otro acabado más, pero esta vez del mundo del cine. Y se tiró también muy bien, se supone. Como que se lanzó desde los... Creo que eran desde los 10 metros. Se lanzó, sí, muchos metros. Eso tiene mérito, ¿eh? Bueno, o sea, al final acabas cayendo en el mismo lado, que de los 3 metros. Bueno, habría que verte a ti, tirarte desde 10 metros. Mira, este verano en Ibiza me tiré de, creo que era 2 metros o así, me di un planchazo y lo pasé fatal. ¿Eh? No lo hagáis, amigos, no lo hagáis en casa. No hagáis en casa lo que veis en Antena 3, nada, ¿eh? Ni siquiera las opiniones que veis. Bueno, pues se tiró, se encogió un poquito y cayó de cabeza, y lo hizo bastante bien. Y todo el mundo le dijo, lo has hecho bien, menos Ana Tarrés, que le dijo que no. No, lo has hecho mal porque los pies te han quedado como un pato o no sé qué, no sé cuántos. Luego vino el turno de Guti que dijo, me caes bien, tío. Así que te voy a dar muchos puntos porque me caes bien. Sí, porque fue así. Te lo juro. Es que se van de... Vamos. Pero que Guti Juan, es así. Juan José Ballesta y Guti. Madre mía, qué dos. Mía. Bueno, luego se tiró Gervasio de Fer, que se tiró desde los 3 metros, que dices tú, ah, qué pena, no se va a tirar desde los 10. Y va el tío, se tira, hace 3 volteretas en el aire. A una velocidad endiablada. Y cae en el agua. Y no se clasifica. Porque no le votaron. Le votaron menos. Claro, porque votaron todos a Zanete. No, me lo estoy viendo venir. Dijeron, no, es que... Hizo la bomba. Dicen, por favor, no. Dime que hizo una bomba. Dicen, no. Bueno, ahora te cuento. Dice, no, es que... Yo qué sé. Es que este ya está preparado, no sé qué. Claro que está preparado, pero si lo habéis invitado vosotros. ¿Qué coño habláis? Bueno, y luego, pues, no, ¿quién más se tiró? Al final, claro, llegó el turno de Falete. Las redes sociales ardiendo, cómo será el bañador de Falete, masculino, femenino, o sea, eso era lo que le importaba. Falete dijo una cosa, dijo, tiene huevos, que se hable, tiene huevos, que se hable más de mi bañador que del propio salto, en Twitter, no sé qué. Sí, evidentemente, ¿qué te crees que íbamos a hablar de tu salto que consistió en lo siguiente? Se quitó el albornoz y tenía un bañador de volantes, cuerpo entero, si a alguien le interesa, y subió hasta los 3 metros, donde le aguardaba un altar con una virgen y Arturo Valls, diciendo, pues te hemos traído aquí el altar con la virgen. Y dice Falete, ¿pero qué me traes aquí? ¿Quién es esa señora? Dice, que no, que el altar lo tengo yo en el camerino, que me lo habéis sacado. Y después de este paripé con el altar, dice, bueno, pues te vas a tirar tal. Y nos quedamos nuestros 5 minutos de rigor, el programa tiene que durar 4 horas, os recuerdo, esperando a que se tire con la música. Cuando se pone azul, de repente se da la vuelta y empieza a subir hasta los 7 metros. Y Falete, no, hasta los 5 metros era. Y Falete sube hasta los 5 metros en un acto totalmente guionizado, que olía por todas partes. Viva, viva el guión, porque la verdad es que... ¡Qué hijos de puta, qué mal lo hace! Y se sube hasta arriba y se tira de palo. De bomba, ¿no? Claro. No, no, ni qué bomba. Si se hubieran cogido, ojalá. No, no, se tira de palo. Igual que el azúcar moreno, y se tira de palo. Bueno, Ana Tarrés fuera de sus casillas, totalmente. Antes habíamos visto un vídeo en el que se veía a Falete en los entrenamientos y lo único que sacaban era Falete fumándose un piti. ¿Se puede sacar fumando en televisión? En Antena 3, sí. Es como bueno, Eurovegas. Claro, Falete, ahí... ¿Mientras no está en un recinto cerrado de trabajo? Pues estaba en los vestuarios de un lugar público, de estos de piscina, una piscina pública. Entonces hizo un Sabina. Sí, hizo un Sabina. Y está ahí Falete fumándose su piti y aparece el entrenador, Falete. Como si estuviera hablando con alguien, o sea, lógico. Se pone a hablar con Falete y le dice, Falete, esto no me gusta, no sé qué. Pero, ¿cómo que no te gusta? Si es Falete, ¿pero qué te crees que iba a hacer? Y parece ser que fue a ese entrenamiento al que grabaron y no volvió. Porque dicen, es que no te he visto en los entrenamientos, Falete, me parece muy vergonzoso. Bueno, total, que con las votaciones, Gervasio Befer se queda fuera. Tienen que volver a repetir los saltos, exactamente los mismos saltos. Tenemos que volver a esperar los mismos minutos. Yo ya hasta los huevos, diciendo, mañana tengo que trabajar poniendo grapas en ABC, no sabía qué hacer. Y... al final pasaron... ¿quién pasó? Gervasio, creo. Pasaban dos o tres. La Daniela esta y otro tío. Pero bueno, ¿sabéis qué? Queda igual. ¿Por qué no tenéis que ver este programa? Porque al fin y al cabo vamos a caer otra vez en lo mismo, en el mismo espectáculo chabacano de siempre. Ni siquiera es un reality show, amigos. Estamos viendo cómo saltan 5 minutos unos señores. ¿Qué coño no le pasa al mundo? Y hay dos programas así. Y en una está la de la Olvido Hormigos y todo. En el de Telecinco está Olvido Hormigos saltando. Increíble. La concejala de los Llévenes. ¿Y no ha sacado ninguna explicación ya para ir acabando rápidamente? O sea, ¿por qué? ¿Por qué le gusta? O sea, ¿por qué nos gusta vernos caer sobre algo cómodo, ¿no? Para que, a lo mejor no es una metáfora de la caída y sí, la precipitación de las carreras artísticas de todos los integrantes del concurso, ¿no? Yo creo que estáis llenando de contenido algo que no lo tiene. Vale, vale. Simplemente nos gusta ver a famosos acabados haciendo el imbécil. O bueno, no, a mí en particular no, pero a mucha gente sí. Bueno, muy bien. Buen trabajo. Incluido a mí. Buen trabajo, Sergio. Nos vamos. Hasta la semana que viene si sigue todo igual aquí. No se ha caído nada. Y solo decirles, queridos oyentes, que ya nos han escuchado. Ahora es demasiado tarde. Lo sentimos mucho. Esto es El Mentidero. ¡Viene mi Nacho! Esto va para todos aquellos primetas que saben lo que es calité, calité de guá. Con ese amigo inseparable que acompaña las más duras resacas en los parques, puentes, en todos los bancos donde acechan los comandos de la puta bebé. ¡Trégalo! Me despierto en medio del parque con un resacón del copón. Mirándome alrededor descubro un cartón de Don Simón. Me levanto medio helado, se me voló el periódico. Me voy con flecho para el súper a ver si pillo otro cartón. Don Simón, Don Simón, Don Simón, Don Simón. Para pillar el cebollón, Don Simón. La clorinata del alcohol, Don Simón. De todos el más pelerón. Y a ver si mola el rollo que tiene el Don Simón. Va a tringárselo a morro en botella o cartón. Esto de puta madre da igual blanco. A 20 duros, y aunque la peña los da coda, prefieren los molinos. Se van a brigar agua por 30 cartones de vino. Este trabrichanela porque se abre sin cuchillo. Es ambrosía pura, Don Simón es el vinillo. Con 50 cartones ya va pillando puntillo. Al rico Don Simón va a pillar el trabajo. Don Simón, Don Simón, Don Simón, Don Simón. Para pillar el cebollón, Don Simón. De todos el más es un Don Simón rosado y un buen par de bogavantes. Dos velas en la mesa, un ambiente insinuante. Éxito asegurado, nena, tira ya pa'l catre. ¡Esto no te escapas, nena!